comenta que su instrumentación es a los fines de llevar adelante una informatización de tema de licencias y aplicar lo que es el cobro de la suplencia de adicción docente, que es la cobertura de las vacantes de los cargos de género. Se va a realizar una simulación de esta instrumentación de las 30 rotativas que va a tener este sistema, pero todos sabemos lo que pasa con estos sistemas. Los 0800 son rotativos, pero nadie te atiende. El nivel de conectividad y de comunicación realmente es muy dificultoso. Y hablar en la línea sur, estamos hablando de que es dificultoso muchas veces aquí en la ciudad, entender que la conectividad se pueda llegar a generar en la línea sur, que es prácticamente imposible. Así que bueno, reiteramos el rechazo, planteamos y presentamos el rechazo a través de las firmas. Y también, bueno, el tema de escuela secundaria fue otro de los temas abordados que va a ser seguramente materia de debate en el futuro inmediato que vamos a tener para trabajar en toda la provincia. De hecho, el 5 de septiembre vamos a tener congreso de la organización, y en este congreso uno de los temas centrales va a ser justamente, más allá del salarial, va a ser la escuela secundaria Río Negrina, y va a ser el tema de las escuelas técnicas. Así que bueno, vayámoslo teniendo en cuenta, nos parece que estos son temas que tenemos que debatir y definir todo de conjunto.